también, por suerte, ya pasó, estamos todos más tranquilos y los chicos también, así que se están recuperando de a poco. Primero que nada, está la salud y después, bueno, veremos cómo sigue. No, justo me llamaron los chicos porque yo llegaba un poco más tarde a jugar y me llamaron que lo que había pasado, entonces siempre estuvimos ahí presente a ver qué pasaba con los chicos. Dicen que ellos dijeron que sí, que se suspenda y que después iba a volver a jugar. La verdad no estoy muy al tanto de eso, pero supuestamente dijeron ellos que sí, que lo querían jugar. Vamos a ver ahora en la reunión a ver qué pasa. Yo he hablado con diferentes compañeros míos y me han contado, todos me han dicho lo mismo, que ellos dijeron que si se suspendía el partido se iba a jugar cuando digan o la fecha que ellos pongan, ¿no? Pero sí, me había enterado también que iban a pedir los puntos. Para mí, si es así, no sé, es una falta de respeto. Sí, porque si vos primero decís una cosa, para mí se tiene que hacer. Para mí eso ya es ir por otro lado, sin intención de jugar, ¿no? No quiero ofender al otro equipo tampoco. Como yo te digo, no estoy muy al tanto del tema, pero iban 5 minutos del partido. Si ellos quieren ganarlo así, bueno, ya ahí ya es tema de ellos. Nosotros estamos tranquilos y, bueno, vamos a esperar a ver la decisión que se toma. Bueno, después del incidente ese, que vino el gol de ellos, el partido se iba a jugar con un gol abajo de nosotros y nosotros aceptamos eso, de jugar todo lo que resta del partido con un gol abajo. Sí, porque por el tema de que justo no habían hecho el gol ellos en el tema del accidente y íbamos perdiendo 1-0, así que, pero para mí se tienen que jugar los minutos que faltan. La verdad, yo no estuve en el partido, no sé cómo, la verdad es que se chocaron entre compañeros, fue gol, pero los minutos que quedan tenemos que jugar. Sí, es lindo partido, nosotros, como alguno de los chicos ya te había comentado, nosotros nos habíamos preparado para cambiar el tema de cómo veníamos la liga, que por ahí no se nos daban partidos, y ahora, bueno, nos tomamos más tranquilos, se han sumado chicos nuevos y la verdad que si ellos no quieren jugar el partido, son 3 puntos que a nosotros nos va a bajonear mucho y nos va a perjudicar en el tema de la tabla, ¿no? No, nosotros estamos tranquilos, estamos convencidos de que podemos, pero como te digo, el tema del partido de la Martona, si ellos deciden que quieren los puntos, nos va a perjudicar un poco en el tema de la tabla, y aunque todavía falta mucho, ¿no? Pero son 3 puntos en que no hay que regalar nada, porque hay que saber también que hay equipos que también están bien, que juegan bien, ahora tengo que enfrentarlo con todo, y son 3 puntos que no hay que regalar. Nosotros tenemos que salir a ganar los partidos que quedan y nosotros estamos preparados para eso. Vamos a ver si la suerte está de nuestro lado esta vez y poder llegar a alguno de esos puestos para seguir peleándola como siempre. Partido contra Libertad, creo que se nos escapa a nosotros. Bien que, bueno, arrancamos perdiendo las 2 veces y pudimos empatarlo y hemos errado goles también. Y creo que ellos muchas jugadas claras no tuvieron para merecer el empate, pero bueno, es fútbol y es así. Después del segundo partido, bueno, como ya te digo, nosotros esperamos que se pueda jugar y disputar los 3 puntos como debe ser, ¿no? Sí, nosotros lo jugamos mientras el tema es organizarse por el tema del trabajo, ¿no? Creo que todos trabajan, tienen trabajo y el tema es ese, organizarse y jugarlo, porque la verdad sí tienen que jugar el partido.